La veda recia, sé que pronto me va a llevar. Pero mientras, claro que yo la voy a disfrutar. Fanta de piña y pometa sin paraladear. Se inyecta la adrenalina cuando voy a acelerar. La ondeada reventó, ya se ameritaba. Morritas nuevas se encargué, se bañan con champaña. Compa Dani y Gaby en el refuego me acompañan con corridos y lo que era prende de esta la plebada. Dinero recio es lo que me aliviana. Socios llegan con la marihuana. Una gorra de gorila tapa la mirada. Prendemos la medicina, esa nunca se acaba. Al tiro por las calles del Mariano siempre. La movida es propia, ya no hay a quien deberle. La nave va al modo, soda escurre el lodo. Carga power el morro pa' controlar sus territorios. Se la saben. Me preguntan que si le atoro, yo digo Simón. Pa' la mañana aquí en Tijuana, escuela agarré yo. Al primo Luis hasta Sonora le va un saludón. Y a la plebada bélica que navega en convoy. Morras tengo varias, pero quieren la feria. Los desafanos y en las redes se me manguerean. La neta no tengo amor, todas resultan falsas. Correteo la bolsa, me enamoré pero de las pacas. Dinero recio es lo que me aliviana. Socios llegan con la marihuana. Una gorra de gorila tapa la mirada. Prendemos la medicina, esa nunca se acaba. Al tiro por las calles del Mariano siempre. La movida es propia, ya no hay a quien deberle. La nave va al modo, soda escurre el lodo. Carga power el morro pa' controlar sus territorios. Yeah.